Música 100.9 XHJD 100.9 FM. Con la música que llena tus recuerdos. Disfruta los intérpretes que han marcado las décadas de los 70, 80, 90 y la actual. Llegamos a ti con 25.000 watts desde el corazón de esta gran ciudad. Avenida Unión Michoacán 101, Colonia Lázaro Cárdenas. Código postal 93300 en Costa Rica, Veracruz. Te atendemos en el 82-203-45. Siempre pensando en ti. Romántica 100.9, la frecuencia del amor. Un nuevo concepto de Radiorama Costa Rica. Porque todos deseamos vivir en un mundo mejor. El 100.9 FM. La revista informativa que tú estabas esperando en la radio. Siempre cuento contigo. Demos la bienvenida a la licenciada Berenice Guayén, la cual el día de hoy abordará temas de tu interés con el apoyo de los más destacados especialistas, buscando encontrar solución a los problemas de la vida diaria. Ya ha llegado el momento de comenzar, porque siempre cuento contigo. Buenos días, ya estamos aquí en tu programa, siempre cuento contigo, teléfono en cabina, 82-13-65-38, en esta lluviosa mañana de miércoles. Ay, dirán, hasta el aire me falta de la puritita emoción. No, la verdad es que sí, tomen sus precauciones, está algo complicada la situación del agua acá, a la altura de Garibaldi. Ese tramo de bulevar está totalmente inundado. O sea, es impresionante la cantidad de agua que cayó. El río sí lleva bastante corriente. Así es que tomemos nuestras precauciones, papeles importantes a la mano. Esperemos no suceda más, pero sí muy al pendiente. Porque sí, muchísima agua está cayendo aquí en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Hoy es 28 de septiembre del año 2016 y vengo así porque de veras que llegué así como que... No, yo pensaba que me quedaba allá medio bulevar con esa cantidad de agua. Pero no, sí pudimos llegar a estar esta mañana aquí con ustedes y eso me da muchísimo gusto. Y también recordarles que Jugo Diurético esté en el centro de Poza Rica, frente a la pulga en la calle Heriberto Quijo Vincent, y tenemos este juguito de apio, pepino, perejil, alfalfa y muchos componentes más que nos ayudan a limpiar el organismo. El alto contenido en fibra es un coadyuvante en problemas digestivos como estreñimientos, colitis, inflamación de intestinos, úlcera gástrica, mala digestión, regula la función intestinal, acelera el metabolismo, limpia vías urinarias y conductos biliares. Así es que, por favor, esta mañana lluviosa y rica de miércoles vamos a desayunar este jugo exquisito y además tenemos tratamientos dirigidos a cualquier padecimiento. Y recuerda que el barro ya lo tenemos ahí en Jugo Diurético, este barro estéril, precisamente para poderlo usar, es un antiinflamatorio totalmente natural. Para las personas que padecen acné, de verdad, no saben ustedes cuánto beneficio ese rostro, que luego, claro está, debemos atacar desde adentro hacia afuera, porque sí, le seguimos entrando a la grasita, al chicharrón, al tamalito y a todo lo que nos encanta, pues verdad que no hay milagro que por fuera pueda ayudarnos. Pero si nosotros ayudamos con la alimentación y ponemos este barro, de verdad, van a ver ustedes los resultados. No me crean, vayan, prueben y comprueben. El teléfono de Jugo Diurético es 782-109-1192. Y bueno, en esta mañana, precisamente hoy por la mañana, las redes sociales sabemos que pueden ser tan constructivas como querramos o tan destructivas como lo decidamos hacerlas, ¿sí? A veces se sube información que no es verdad, a veces hay información que nos hacen llegar y nos causa más complicaciones de las que ya vivimos a diario. Yo lo que siempre les digo es que también hay información muy buena, hay información positiva, hay información que nos ayuda. Y hoy por la mañana veía el video de nuestros niños triquis de México que hicieron un cuento de hadas realidad. Son los campeones de la Copa Barcelona 2016 de básquetbol. Esos pequeños que llamaron la atención porque jugaban descalzos, no tenían tenis, mucho menos unos tenis especiales para básquetbol, y ellos demostraban su fortaleza y su capacidad. Cuando yo vi este video, de verdad que a veces sí, sientes que las fuerzas se te van, sientes que estás hablando al aire y nadie te escucha, a veces volteas y dices, ¿qué tan importante es seguirnos quejando y no generar empleo, generar una estabilidad económica para todos, que nos hace falta a todos por la situación que estamos viviendo? Y a lo mejor nos cerramos en nuestras preocupaciones y nuestros problemas. Y yo escribí esto esta mañana acompañado de este video. Cuando empecé a trabajar con nuestros artesanos mexicanos, le aposté a mis raíces, a mi gente y a mi país. Veo sus manos trabajar y reconozco que la artesanía no se hace en serie, se hace en serio. Siempre digo que soy doblemente orgullosa, una porque soy mexicana y dos porque soy veracruzana. La artesanía es la punta de lanza de nuestra economía. Y hoy que vi este video de nuestros niños indígenas luchando por sus sueños y llevando el nombre de nuestro país en alto y reconociendo que no fue fácil que creyeran en ellos, retomo mis fuerzas y a seguir caminando, construyendo juntos con nuestros artesanos. Novena Expoventa Artesanos Productores y Servicios, 22 y 23 de octubre de 2016, Poza Rica, Veracruz. Esto es lo que me inspiró ver este video, ver a estos pequeños, que difícilmente la gente cree en lo que tú estás haciendo. Y a veces es muy fácil levantar la mano y señalar que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal. Y cuando, siempre les digo que cuando haya una queja, la acompañemos de una propuesta. Que cuando digamos que alguien está haciendo las cosas mal, entonces demostremos cómo se hacen bien. Cuando nos atrevemos a juzgar sin pensar en todo lo bueno que recibimos, de verdad que eso te va desmoronando, te va desgastando, al punto que dices, ya no más. Y cuando ves estas caritas de estos pequeños, sus sueños, su lucha, su preparación, su constancia, su disciplina, y que realmente llegaron a donde han llegado y van por más, porque les aseguro que estos futuros son verdaderamente brillantes, es cuando volteas y te das cuenta que has caminado, pero todavía falta mucho camino por andar y mucho por hacer. Así es que yo los invito a todas las personas que van a participar en esta expo, tanto locales como de otros estados. Muchas críticas, que por qué de otros estados y que se llevan el dinero. ¿Por qué de otros estados? Porque de la misma manera estamos buscando que también a nosotros nos inviten a sus estados y que también nosotros vamos a ir a vender allá y nos vamos a traer el dinero para acá. Y no sabemos trabajar en equipo y no sabemos lo que es ganar-ganar. ¿Ganan ellos? Ganamos nosotros. De verdad, a veces nos cuesta tanto trabajo aprender a ganar-ganar, a que ganen otras personas y ganemos nosotros. Y yo leía hace algunos días unas frases tan hermosas que me mandan. Decía, la mejor felicidad y la mayor felicidad que puede tener un ser humano es cuando mucha gente a su alrededor también es feliz. Entre más felices los hagas, más feliz eres. Y de verdad que el que podamos compartir esta vivencia, esta experiencia, el que podamos trabajar, el que podamos soñar y hacer los sueños realidad, de veras que es lo que te sostiene y te levanta cada día. Así es que esta expo, para mí, esta novena expo, El número 9 es un número 9 cabalístico, es un número muy considerado en la cultura japonesa. Incluso ellos aconsejan manejar siempre los precios con 109.99. nunca cerrar un número en un precio, decir 200, no, dale un 199 pesos. Haz esto y ponle, y dense cuenta en las ofertas de las tiendas de autoservicio. Yo las conozco porque como les trabajo el perifoneo, pues me sé los precios. Y todos terminan en 9, la gran mayoría los hacen terminar en 9. Entonces yo sé que esta expo número 9 es un detonante para mucha gente que se ha sumado. Tengo la oportunidad de conocer al señor Fish de la Ciudad de México, de Canacintra, México. Él es un fabricante de maquinaria. Y él me hizo una propuesta cuando escuchó, porque yo no dejo de hablar de este proyecto a donde me paro. A donde hay una plataforma donde yo pueda hablar, yo lo digo. Y mucha gente dice, ya aburre. Pues sí, no me importa. Te quiero aburrir para que te sumes y digas, ya con tal de que se calle. Y fíjese que este señor Fish es un fabricante de maquinaria. Y me dice, Bere, ¿cómo les puedo ayudar? Platica con los artesanos y a lo mejor haya algo que yo les pueda ofrecer que les disminuya las horas en que producen sus productos. Que no se pierda lo artesanal, pero sí que les ayude. A lo mejor esa maquinaria no existe, pero si ellos me dicen qué necesitan, nosotros la fabricamos al costo. Entonces, realmente me decía uno de los artesanos que hacen bisutería, dice, es que yo necesito una pinza cuadrada que no existe, o sea, no la hay. Y con las pinzas que hay, y cuando vi sus trabajos, dice, con esas pinzas que no te sirven, haces esas obras de arte, entonces te consigo la que sí te sirve, ¿qué vas a hacer, no? Pero son cosas que hemos ido haciendo contactos, lazos, alianzas, y yo quiero que tú las aproveches, de veras que a veces lo que me desespera en muchas ocasiones es que hay tanto de qué echar mano y no lo ven. O sea, nos cerramos a no ver, nos volvemos ciegos. Yo les digo, vuélvanse sordos, no ciegos. Sordos para que no escuchen que no podemos. Así como la ranita sorda que cayó al pozo y la que escuchaba y las demás le decían, tú no puedes, no hagas esfuerzo, no vas a salir. Y la ranita sorda, como era sorda, esa seguía brincando hasta que salió. Y dice, oye, ¿cómo le hizo? Pues simplemente era sorda. Ella, su única meta era salir de ese pozo en el que había caído. Sin escuchar más, sin escuchar esos no puedes, no tienes la capacidad, no sirves para eso, es un sueño que no se te va a hacer realidad. Cuando nos volvemos sordos ante esas negativas y decimos, ahí tengo que llegar, les aseguro que llegamos. Y como ejemplo, estas criaturas que no importaba jugar sin zapatos, no importaba que no creyeran en ellos, no importaba que no tuvieran el apoyo. ¿Saben qué les importó? Su sueño, y su sueño los ha llevado al lugar donde están hoy. Así es que esta agüita que hoy tenemos son bendiciones, y aquí está conmigo una gran amiga, que como tantos y tantos amigos que he conocido en este caminar, yo he recibido muchas bendiciones porque he conocido gente trabajadora, he conocido gente honesta, he conocido gente disciplinada, gente leal, que trabajan, que caminan, que van paso a paso. Y Rosy, de Marco Rosy, fue una de las personas que casi estuvo desde el inicio, porque estuvimos desde la segunda o tercera expo, de la tercera expo en adelante, pero pues estamos hablando de 9. Muy buenos días, Rosy. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí contigo, ver y compartir los micrófonos. Saludos a todos. Sí, y que son de las cosas que híjole, también alguien que inició con nosotros desde un principio fue Lupita y don Miguel de la familia Reciclarte, que vas viendo y mucha, incluso mis hijos me dicen, mamá, ¿y te acuerdas del nombre de todos? Mamá, y los ves y digo, ay hijo, pues cuando te relacionas tanto, te envuelves tanto, te vas tanto de la mano con tu gente,

atrás ahí en la esquinita, ahí está el Mesón Huasteco, teléfono 82-6-52-96. Te repito, 82-6-52-96. El Mesón Huasteco te espera esta rica mañana, mediodía o tarde, a la hora que quieras ir, porque a toda hora tenemos la comida exquisita. Y bueno, regresamos aquí a cabina con mi invitada de esta mañana, Rosy de Marcos. Rosy, para que platiquemos, Rosy, ¿quién mejor que tú como parte de los expositores desde aquella tercera expo que has participado? ¿Cómo has visto este proyecto? Bueno, la verdad es que cuando va uno de primera vez, pues va uno con la expectativa de ver con qué se va uno a topar. Desde la primera expo donde yo participé, la verdad es que sí, cubrió mis expectativas, hasta la superó. Muy buena organización, el ambiente muy agradable, todo padrísimo. Y decías algo, Bere, con respecto a que te comenta tu hijo que si nos conoces, que si sabes quiénes somos. Yo siento que con el trato de tantos años y de tantas participaciones, ya no somos compañeros nada más de una expo. Hemos pasado a formar parte de una gran familia y la verdad es que sí lo considero yo así, porque estamos dispuestos a apoyarnos. Yo la verdad me siento muy bendecida porque mis compañeros me han aceptado pues bien, ¿no? Cuando yo voy sola, mi producto es pesado, ellos siempre me apoyan y en lo que yo puedo apoyarlos también lo hago. Y ese es un gran logro, porque de verdad manejar a tanta gente, que no haya detalles por ahí, es bien, bien difícil. Pero sí, les vuelvo a repetir, formamos la gran familia de las expos, siempre cuento contigo. Y fíjate que esto que estás diciendo ahorita, Rosy, la gran familia, eso es lo que somos. No hubo una mejor descripción que esa. Somos la gran familia, entre todos, hacer ese equipo, apoyarnos tanto. Recuerdo cuando fuimos a México, allá al Palacio Legislativo, que iba Don Miguel, ¿te acuerdas? Así es, de verdad que Don Miguel sí ha sido un gran apoyo. Porque de verdad que tantas anécdotas que hay, que se han vivido en estos viajes, y que dices, bueno, experiencias, compañerismo, apoyo, y que sigamos creciendo, y que ahora pues nos sumemos cada vez más. Así es. Cuando tú empiezas a participar, Rosy, ¿qué opinión o qué visión tenías tú de tu negocio y qué visión tienes hoy? Bueno, cuando yo empiezo a participar, bueno, empezamos mi esposo y yo, les hago un recuento así rapidito. Somos una empresa familiar, trabajamos en casa, tenemos un taller donde elaboramos todos los artículos de madera, marcos. Estamos enfocados a la cuestión del enmarcado de fotografías. Después incursionamos un poco en meter algo para la decoración de las casas, un poco de la cuestión religiosa y lo que se ha ido suscitando. Entonces nosotros pues trabajábamos de algún modo así muy pues rústico, muy siempre buscando darle los mejores acabados, porque esa es nuestra tarjeta de presentación. Pero el participar en las expos nos dio la oportunidad de participar también, de inscribirnos en el clúster politécnico, donde nos dieron una capacitación muy buena, una incubadora de negocios, la cual pues se terminó el curso con todas las ventajas, y gracias a Dios se lograron recursos para mejorar un poco el taller donde nosotros trabajamos. Nos enseñaron a cómo manejarlo, cómo no desperdiciar, por ejemplo, los sobrantes de la madera. Nos quedó un pedazo que no nos da la medida para un marco, pero nos sirve para otra cosa, y empezamos a hacer cosas nuevas que nos han ido abriendo otros panoramas. Claro que sí. Y que recuerdo las cruces, que yo ahí tengo ambas en mi oficina. Una que la que ustedes hacían, pero esa parte que era desperdicio, que hace otra cruz. Sí. O sea, tantas cosas tan maravillosas que se pueden hacer. Y mucha gente que dice, bueno, pero si yo no sé hacer nada, no tengo maquinaria. Yo siempre les digo, pues con ustedes que tienen todo esto, decir, bueno, pues me vuelvo vendedor. O sea, ustedes producen, díganme cuánto, cómo quedamos, cuánto me toca a mí. Y en lugar de que ustedes salgan a vender, bueno, que haya personas que vengan y de eso ganen. Hacen ustedes recuerdos para bautizo, hacen recuerdos para cualquier evento. Entonces, imagínate que de eso pueden ganar ustedes y pueden ganar otras familias. Claro, esa es una de las opciones que nosotros le damos a la gente. Si a alguien le interesa vender o distribuir nuestros productos, estamos a la orden. La verdad, hemos hecho, aparte también la Expo nos ha dado la oportunidad de hacer alianzas con otros compañeros, porque hay compañeros que trabajan otro material. Voy a decir en concreto, por ejemplo, las personas que hacen la pasta flexible. Ellos ocupaban unas basecitas de madera muy sencillas que no le daba realce a su trabajo. Cuando vieron nuestros trabajos y empezaron a ver que si lo ponían en una base de las que nosotros hacemos, su trabajo realzaba. Entonces hemos hecho alianzas con ellas y ahora nosotros les surtimos lo que es las bases de madera. No, y es que como en me recuerdo que en uno de los programas que todavía tenía, estábamos en YouTube, la máquina de coser, el costurero, que es una máquina de coser, ¿no? Con sus cajoncitos para que guardes tus hilos, pero ahí Ruth le pone una muñeca y la adorna con pasta flexible y queda eso, o sea, es una unión de trabajos impresionante. Así es, la verdad es que sí, hemos hecho muy buena alianza, no nada más con ella, con otros compañeros, igual los que venden bisutería, también nos han mandado a hacer los exhibidores para los collares, que también los exhibían, o sea, sus exhibidores estaban hechos de una manera muy rústica, sin pintar, nada más la madera cortada. Entonces los que ya tenían, les hemos dado el acabado que nosotros hacemos. Y la ventaja que nosotros le damos al cliente es que no tenemos marcos hechos, no tenemos bases hechas. Se hace todo sobre diseño, tamaño y color que quiere el cliente. Sí, claro. O sea, lo que tú requieras, llevas una foto, incluso la llevas hasta en memoria y ustedes se encargan de imprimirla, darle el acabado, ponerle el marco, el que a mí me guste, del color que me guste. Y que no nada más es eso, ya hacen una cantidad de cosas, hasta mesas, ¿viste? La verdad es que sí, hemos incursionado en otros ámbitos porque, como dice el dicho, la necesidad te hace, o te cierras y te quedas, o es un impulso para buscar otro mercado, ¿no? Cuando no hay, por ejemplo, nuestro fuerte son las fotos de graduación, pero sabemos que eso es solamente una temporada o dos al año. Entonces el resto tenemos que buscar de qué manera va uno a tener ingresos. Entonces sí, mi esposo ha tenido que entrarle hasta hacer muebles, sin ser carpintero. Muebles sencillos, ahora los estilos minimalistas que son tan sencillos, pero con acabados buenos y estilos nuevos, entonces sí han llamado la atención. Y la verdad no quiero dejar pasar también el hecho de que somos una familia que todos trabajamos. Tú mencionabas de lo de las fotos. Así es, tenemos el plus también de ofrecerle al cliente que si tiene una foto que ya esté deteriorada, le damos, una de mis hijas se encarga de hacer restauraciones, cambios de fondo, y ya nosotros mismos mandamos a hacer las impresiones y ya se les da el acabado, ya sean laminados o texturizados, como se les llama, o acabado en poliéster, y el cliente escoge el estilo de marco que quiera. La otra de mis hijas, la más chiquita, Montserrat, ella hace el grabado en las placas de aluminio para los reconocimientos, ella le ayuda a su papá con los formatos, una hace los diseños, la otra hace los formatos, y yo a veces me encargo de grabar o Héctor se encarga de hacer el grabado de las placas. Sí, y todo este trabajo en familia es un trabajo de equipo, porque sí los he visto trabajar, los he visto cómo van haciendo su negocio y que al final de cuentas es un negocio que va, lo que yo siempre digo, ¿no? Este tipo de negocios que se van emprendiendo, que van haciendo crecer, pues son negocios que se van a quedar en alguien de la familia, que dices, bueno, estoy heredando un trabajo de familia, pero estoy heredando un trabajo de generaciones. O sea que, lo que yo siempre digo, ¿para qué me sirve una despensa hoy si nada más me va a llenar mi panza una comida, no? Yo prefiero eso que siempre decimos, ¿no? Enseña a pescar, ¿no? Es el pescado. Pero suena ya muy trillado. ¿Cómo lo podemos hacer realidad con esto? Con esto que ha pasado en las expos. ¿Qué ha pasado? Pues que vas haciendo crecer tu negocio, vas haciendo crecer a tu familia junto contigo, y que no consigues una despensa para una mañana, un mediodía. Consigues un alimento para cada día de la semana. Y para ti y para las generaciones que vienen, de tus hijos, de a lo mejor una hermana, un hermano. A veces al final no sabemos dónde va a quedar el negocio, en el sentido que a lo mejor los hijos estudian una carrera diferente y se dedican a otras cosas. Pero te aseguro que alguien se queda dándole continuidad a lo que yo siempre les digo, bueno, es lo que te ha mantenido, ¿no? Así es. Así es muy importante, la verdad. Estamos pasando por una situación difícil, pero al regresar del corte seguimos platicando, claro que sí. Vamos a un corte comercial. Envíame un mensaje de texto WhatsApp al 782-128-0804 y regresamos. Porque todo tiene una solución. Porque siempre cuento contigo. En un momento regresamos. Estás en Romántica 100.9, XHJD 100.9 FM. Transmitimos para ti la música que llevas en el corazón, con 25.000 watts de potencia. Siempre contigo desde Avenida Unión Michoacán 101, Colonia Lázaro Cárdenas, Poza Rica, Veracruz. Romántica 100.9, la frecuencia del amor. Un nuevo concepto de Radiograma Poza Rica. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo, y te recuerdo que el doctor Anuar del Moral este viernes no estará dando consulta. Este viernes, por esta ocasión, no estará dando consulta hasta la semana entrante, nuevamente martes y viernes de 9 a 1 y de 4 a 7 en Avenida 20 de Noviembre entre la calle 20 y 22, a unos pasos de Luis Café, en el número 1004B. Ahí estará el doctor Anuar. Celular 782 109-95-78 o al consultorio 20-44-365. El doctor Anuar del Moral te espera la semana entrante, martes y viernes, de 9 a 1 y de 4 a 7. Este viernes no dará consulta. Y bueno, nosotros regresamos aquí a cabina con Rosy sobre este tema de los beneficios, el aprendizaje. Fíjate, Rosy, que en una de las publicaciones que yo ponía hace unos días decía yo, más de 300 logos, tarjeta, diseños de tarjeta de presentación, capacitación, todo totalmente gratis, que se les ha ido proporcionando para que tengan una imagen, para que no llegaran a los eventos y luego anotamos el teléfono en un papelito y luego el papelito a la persona que se la dimos, pues como se venden tantas cosas de comida, al rato compras unos chicharrones y resulta que el papelito te sirvió para limpiarte los dedos y dices, tiré el teléfono de la persona que hacía tal cosa que me encantó. Entonces esta es una parte que voy manejando, ¿no? Que tengan ustedes esa visión de su propio negocio, de que se vea bonito, de que se vea diferente, de que vayamos uniformados, de toda esta parte donde dices, bueno, vamos a darle esa imagen, ¿no? Respecto a esta parte donde dices, me ubican por mi tarjeta, me ubican por mi nombre, ¿cómo la has visto tú en tu experiencia como expositor? Bueno, la verdad es que sí, tiene sus ventajas, muchísimas ventajas. Cuando nosotros iniciamos, pues no manejábamos tarjetas, exactamente, pues teníamos nuestros clientes y sabían el número de teléfono, pero pues nada más. Cuando ya decidimos participar en la primera expo, que nos decían uno de los requisitos es tener un logo, tener una tarjeta de presentación, pues acudimos, tú nos das la ventaja de que vayamos a donde nosotros queramos ir para que nos hagan el trabajo, pero con la ventaja que tenemos de ir a ir contigo es que no nos cobran los diseños, y ese es un muy buen ahorro. La verdad es que a veces uno no valora eso porque no tiene ni siquiera la mínima idea de cuánto cuesta un diseño de una tarjeta. Yo me acabo de enterar y la verdad sí me fui para atrás de saber los costos de un diseño y acá nos los ofrecen gratis. La verdad, sí, es bien, bien importante, porque a veces estamos en una expo o en algún lugar donde nos toque ir a algún evento y no hay ventas, sí. La situación ahorita está un poco difícil, pero tan difícil como nosotros la queramos ver, sí. Tenemos todas las ganas, todo el empeño. Entonces, repartes tu tarjeta y a lo mejor al paso de los días te habla alguien y te dice: oiga, la vi en la expo y me dio una tarjeta y me interesa su trabajo. No hiciste la venta ahí, pero captaste al cliente ahí. Y si yo no hubiera dado tarjetas o si no hubiera estado yo ahí, pues esa venta simplemente no se logra. La verdad es bien, bien importante, igual que nos vayan identificando por un logo. Las grandes compañías, las grandes empresas, es bien importante el logo, porque ya tú ya ni lo lees, nomás ves los colores y ves el diseño y ya sabes de qué se trata. Entonces, así es como nosotros vamos creciendo. La situación, les vuelvo a repetir, no es nada fácil, pero de verdad que con todas las ganas y con la bendición de Dios va uno saliendo adelante poco a poco. Sí es cierto, el poder adquisitivo se ha perdido. Lo que nosotros vendemos en este caso no es un artículo de primera necesidad, entonces la gente cubre sus necesidades, pero siempre hay un poquito para todo. De verdad, no se desanimen, no digan yo no puedo, porque el que dice no puedo ya no pudo. De verdad que la mente lo registra así y no se puede. Siempre tenemos que levantarnos, a dar gracias a Dios por despertar, por estar vivos, y a echarle todas las ganas, que hay detalles, no los veamos como problemas, sino como oportunidades de verdad para salir adelante. Sí, definitivamente, y que nosotros, como bien lo dijiste, si algo nos sucede en la mente, captamos imágenes. O sea, eso está científicamente comprobado. Y yo siempre les digo, vamos a ver a los grandes. Coca-Cola, el refresco de cola. Este refresco de cola. Este refresco, los niños, yo siempre les digo, los niños cuando empiezan a hablar, empiezan a decir el nombre de este refresco. Pones un envase con cualquier refresco y ellos le van a dar el nombre de este refresco de cola que tanto conocemos, ¿verdad? Entonces, esto es una mercadotecnia impresionante. Los niños no saben leer cuando están pequeñitos, pero la imagen, y la graban en su mente, ya saben que es ese refresco, y ellos te lo piden, ¿sí? Entonces, nosotros es el impacto que tenemos que causar. En la mercadotecnia tenemos que causar un impacto con nuestra imagen, con nuestro color, con nuestro nombre. Entonces, que al momento que la gente te vea, y yo en una ocasión le decía a una persona, no, es que yo soy de servicios publicitarios Droyet. Ah, no lo conozco. Cuando le doy la tarjeta y ve el logo, ¡ah, sí, ya sé quién es! O sea, no leía lo que decía el logo, pero simplemente la imagen la grabó en su mente. Entonces, esa es la parte donde talleres muchos, cómo hacer publicidad con poco dinero, la imagen del éxito, inteligencia financiera, todos estos cursos, actitud, cómo influye, como tú lo dijiste, Rosy, si pensamos que no podemos. Es totalmente válido, ¿no? El que dices, bueno, yo no puedo. No puedes, ¿eh? Si ya dijiste que no puedes, te aseguro que no vas a poder. Tú tienes que estar convencido de que puedes, de que lo vas a lograr, de que lo vas a hacer y de que vas a llegar a donde quieres llegar. Pero para esto debemos tener las herramientas necesarias, porque si yo me levanto hoy por la mañana y digo que yo voy a ser una psicóloga excelente y resulta que ni siquiera he terminado la preparatoria, dices, pero, a ver, ¿qué necesitas para cumplir tu sueño? Ah, bueno, investiga lo que necesitas y hazlo, y te aseguro que lo vas a lograr. Nos tenemos que ir a un corte comercial, teléfono en cabina 82-3-65-38, o envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo. Es que estaba atendiendo la llamada de doña Ade. Ay, digo, doña Ade, y ahorita un mondonguito con esas tortillas que hace doña Ade. Ay, ay, ay. Pero en la expo, doña Ade, me echo mi mondongo. Claro que desde luego que sí. Y un saludote, y me dio harto gusto escucharla. Es una de las mujeres tan proactivas que ha participado con nosotros en las... Bueno, es que yo no puedo decir que alguien no lo sea. Todos y cada uno tienen su ángel, tienen su carisma, su sonrisa, su... Pero esta mujer que válgame Dios, o sea, siempre está con esa sonrisa, esa actitud, esa... ¡Ay! ¡Sí podemos! La verdad es que sí, un saludo, señora Ade. La verdad es que es una mujer luchona, una mujer que le pone a uno la muestra de veras para salir adelante. Una vez me dijo algo que si lo analizamos siempre estamos pensando, como decías tú hace rato, lo de las ranas, ¿no? La ranita sorda. A ella alguien le decía, tú no puedes, tú no vas a poder, tú no vas a salir adelante. Y ella se hizo la sorda y ella ocupó otros animalitos, ¿no? Para hacer el ejemplo. Y dice, es que esa persona es como los cangrejos, va para atrás nada más y solo tiene una mano, que es lo único para lo que lo valora, ¿no? Le sirve una mano y siempre va hacia atrás. Yo no soy cangrejo, yo soy jaiba, me dijo, porque las jaibas siempre van adelante. Claro que sí, y esa es la enseñanza que tenemos cada día. Pero antes de continuar, te quiero recordar que Jugo Diurético está en el centro de Poza Rica, frente a La Pulga, en la calle Heriberto Quijo Vincent. Ahí está Jugo Diurético esperándote esta mañana. De verdad que no desaproveches la oportunidad de que si no tienes tiempo para hacer las cosas, consúmelas, ya están hechecitas las quesitas para ti, aquí en Poza Rica, frente a La Pulga, en la calle Heriberto Quijo Vincent. También tenemos barro esterilizado y tenemos cápsulas y tratamientos dirigidos a cualquier padecimiento. El teléfono de Jugo Diurético es 782-109-1192. Así es que vámonos al centro de Poza Rica y a desayunar rico al mesón huasteco esta mañana. Que a mí sí se me antoja, como está friecito, agüita, así rico, unos hot cakes. A mí me encantan los hot cakes con huevo y jamón. ¡Mantequilla! ¿A poco no sabe rico? ¡Ay, arroz y me puse a quedar y eso te comes! Bueno, eso se me antojó ahorita, ¿qué le vamos a hacer? En calle 2, número 20, esquina Municipio Libre y Avenida 1, Colonia Cazones, teléfono 82-6-52-96. El mesón huasteco nos está esperando. Ahí atrás de donde era la rana rosa en la esquinita, ahí está nuestro mesón huasteco con este espacio para un cupo máximo de 30 personas donde no nos cobran la renta. Está climatizado y únicamente el consumo. Ahí puedes hacer conferencias, reuniones, babies, desayunos y lo que tú quieras en un lugar excelente y rico además. Y bueno, regresamos aquí a cabina con Rosy, de Marco Rosy. Estamos platicando porque ya viene, estamos a unos días, vamos en cuenta regresiva, porque este 22 y 23 de octubre, aquí en Poza Rica, esta novena exponente. Así es, esperemos que se una más gente a este gran proyecto. La verdad, yo estoy invitando gente que me doy cuenta que hace cosas maravillosas, gente que no se atreve, tienen miedo. La verdad, yo les digo, no tengan miedo. No pasa nada, lo único que puede pasar es que no pase. Pero pues, ya estando ahí, todo pasa y todo es para bien. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Leslie, señorita Quesito, que nos está mandando un saludo. Que tengan buen día. Gracias, claro que sí. Fíjate que el no querernos atrever, el pensar en que si algo detiene al ser humano es el miedo. El miedo te paraliza, el miedo te lleva a que hagas ese proyecto que quieres y ya probaste y ya y todo está, y a la hora de dar el último paso ya no lo das. Das un paso pero hacia atrás y te invade el miedo y todas esas voces que hemos ido guardando a lo largo de nuestra vida, esos no puedes, no sirves, no te va a salir, vas a fracasar. Un miedo a un fracaso que no existe, porque si las cosas no salen como nosotros queremos, lo único que sí te puedo asegurar es que vas a aprender muchísimo más cuando no nos salen que cuando sí nos salen. Claro, porque aprendes a cómo no hacer esas cosas, entonces ya las haces de diferente manera y de algún modo todo se va acomodando y todo va en el tiempo que tiene que suceder. Yo siempre les digo en los tiempos de Dios, ¿sí? Yo soy una mujer de fe y siempre es en los tiempos de Dios. A veces queremos que las cosas ocurran en el momento y a la hora que nosotros queremos, pero tenemos que ir paso a paso. De verdad, no se desanimen, no tengan miedo, no crean que nosotros no tuvimos miedo, también tuvimos miedo de dar ese paso. ¿Qué se sentirá estar en una expo? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a vender? ¿No voy a vender? ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? Y también tiene uno el miedo, no se crean de repente que te hagan un pedido así exageradamente grande y que no puedas cubrir las expectativas. Todo eso lo va uno acomodando poco a poco y va uno saliendo adelante. De verdad, yo los invito a que se animen, a que saquen lo que tienen guardado de sus talentos, porque todos tenemos talentos para algo, y pónganlo al servicio de los demás. De verdad que sí les va a funcionar. Claro que sí, dense a conocer. Yo les digo, estas expos son unas plataformas donde tú muestras lo que haces y la misma gente te enseña. Porque te dicen, oiga, ¿y no tendrá esto pero más redondito o más altito? O es que este adorno que traes para tres velas y yo lo quisiera para cuatro. O sea, ya la gente te va dando esos tips de qué más hacer, cómo que transformar, qué cambiar. O sea, esto es para mostrar que sí podemos, para mostrar que ese producto les gusta. A lo mejor haya cambios que hacerle, pero la misma gente te va guiando. Yo tenía un negocio de papelería hace muchos años ahí en Coachintla y llegué al punto donde vendía mercería, papelería, regalos y cuánta cantidad de cosas. Porque la gente llegaba y decía, oiga, ¿no tiene listón? Y yo decía, no, pero dígame de cuál necesita. Es que fíjese que va a haber un festival y somos como 20 mamás y necesitamos un listoncito rayadito. No se preocupe, en la tarde aquí se lo tengo. Y ahí venía, y de ahí. Entonces, y en esas situaciones que ya son materiales elaborados que únicamente revendes. En este caso de los artesanos, que son productos, como yo le decía y lo he dicho, la artesanía no se hace en serie, se hace en serio. Entonces son estos productos que a lo mejor tú vas dando o el cliente va dando su opinión o de lo que le gustaría más y tú vas haciendo una estadística de qué es lo que más se vende, qué es lo que más te están pidiendo. Ahora unos servilleteros que tienes preciosos también van innovando y esto va haciendo que tú tengas más mercado. Así es, la verdad es que la misma gente le va uno dando la pauta a seguir, porque te vuelvo a repetir, nosotros trabajamos al gusto del cliente sobre diseño. A veces nos llevan un diseño nuevo y le hacemos una muestra, le gusta y ya nos hace un pedido. Y ya sobre eso ya vamos modificando ciertas cosas o tenemos algo ya hecho y nos dicen, no, pero es que como decías tú, no lo quiero de esa medida o no lo quiero de ese color. Les damos esa opción de que elijan el color y cómo quieren sus cosas. Hasta la medida de nuestras posibilidades, sí, ¿verdad? Claro. Porque a veces también piden cosas que sí lo intentamos, pero tampoco no tenemos. A veces la herramienta, no, como decías tú, lo de la pinza hace rato. Entonces damos algo parecido y se los mostramos y si les gusta, adelante. Sí, claro, darles la opción. No tengo esto, pero tengo esto, esto y esto, ¿no? Y les aseguro que hay otra cosa que es muy importante, la atención al cliente. La atención al cliente, que en la forma en que le digas que y le muestres más opciones, es a la medida que va a hacer una elección diferente. Depende mucho de nosotros cómo vendemos, cómo tratamos a nuestros clientes. Me decían en una ocasión, oye, es que a veces te quedas con tus clientes platicando. Lo que pasa es que de clientes pasan a ser amigos y de verdad que haces esa sinergia con la gente que te compra y que te hace el favor de elegirte, porque esa es una parte muy importante. La gente puede ir a pagar por ese producto a otro lugar. Te elige a ti por la atención. Sí, definitivamente la atención cuenta mucho. Es un 50% o si no es que más para cerrar una venta. Desde que llega el cliente, el saludo, pararse, porque hay muchos detalles. Me quedo sentada y nomás levanto la vista y le hago una seña, pues no, ¿verdad? Entonces me separa uno, da la atención. Como dices tú, a veces se quedan platicando y cuando menos te lo esperas ya te están contando su vida o si traen algún problema y se desahogan y pues uno les da el tiempo, ¿no? La atención para que la gente esté satisfecha. Bueno, pues nosotros tenemos que ir. Ya se nos terminó el programa de esta mañana. Mañana estará con nosotros una psicóloga que nos trae un tema muy interesante. Los invito mañana de 10 a 11 de la mañana. Recuerda que este programa es de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por el 100.9 de FM, La Romántica de Poza Rica, Grupo Radiorama. Rosy, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Bede, por la oportunidad de estar aquí compartiendo el micrófono. Saludos a todos. Gracias, y gracias a ustedes que nos escucharon en esta hermosa mañana lluviosa. Y tengamos precauciones por el agüita que está cayendo aquí en Poza Rica. Y recuerda que esta expo es hecha para ti, para que participes y para que seas portavoz. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Soy Berenice Droyet. Estás en Romántica 100.9. XHJD 100.9 FM. Transmitimos para ti la música que llevas en el corazón, con 25.000 watts de potencia. Siempre contigo desde Avenida Unión y Michoacán 101, Colonia Lázaro Cárdenas, Poza Rica, Veracruz. Romántica 100.9, la frecuencia del amor. Un nuevo concepto de Radiorama Poza Rica.